das a entender que de amor y cariño sé más que el mismo Dios, que no hay otro sendero, que mi largo camino y que no hay otros ojos que te digan te quiero mientras están dormidos. Nunca reconocerás que todos y cada uno de mis besos te hicieron temblar, que un abrazo de mí te llevó hasta la luna y una estrella me dijo, ya no vuelvas aquí, se acabó tu fortuna. Pero nunca sabrás lo que perdiste. Espejo, si es que aún quieres verme, si es que aún tienes eso que se llaman recuerdos y aún te acuerdas de mí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en la cabina de Radio Chinelo. Estamos aquí con un gran camarada, un gran artista. Y estamos con Pepe Montelongo. Buenas tardes. Aquí está en la cabina de Radio Chinelo. Cuéntanos, Pepe. Bueno, soy un individuo morelense, cantautor, demostrando, enseñando lo que un poco de mis canciones. De lo que nace, de lo que cada trovador, cada músico morelense llevamos. Y gracias por invitarme, gracias por darme el espacio de estar aquí. No, aquí estás bienvenido y háblanos de esta rola, Olvídate de mí. Pues ya en el nombre. el nombre lo dice todo, ¿no? Bueno, esta canción no la hice, no era mi caso, vaya. No era mi caso, sí. Vi la situación de un amigo y decidí escribirla. Olvídate de mí y espero les guste ahí. Con la letra solita, esa solita se describe, no hay más que decir. ¿Desde qué edad comenzaste a escribir, comenzaste a coger la guitarra y comenzar a escribir tus propias canciones? Así a echarle las ganas y salirme de las clases para tocar la guitarra como a los 17 años. O sea, a los 17 años empecé a echarme las rolitas en la prepa. Primero fue como hobby, después fue gusto, ahora es placer ya tocar, placer. Componer. Y bueno, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Dónde te pueden encontrar? Vaya, Sí, tocas en un bar. Ahorita no estoy tocando, ahorita no estoy presentándome en algún lugar en específico, ahorita estoy tratando de que conozcan un poco mi música por este medio y ya después buscar algún foro, algún lugar en donde pueda yo presentarme en vivo y que me escuchen tal cual. Bueno, pues esta es más o menos la introducción. Entonces, nos vamos a la siguiente canción, que es Un Placer Verte. Antes de entrar a esta rola, Un Placer Verte, no sé si tengas algo que comentar de esta canción de la que vamos a escuchar. Esa canción es hace tiempo tuve una novia, entonces ella se fue, ella tenía que viajar lejos porque era de yo en Morelos, ella en el DF, entonces cada que venía era como que un gusto, ¿no? Volverla a ver. Por eso se llama la canción Un Placer Verte. Y por lo mismo que eran pocas veces, era pasaba mucho tiempo para volverla a ver, entonces de eso habla la canción. Muy bien, entonces vamos a escuchar Un Placer Verte de Pepe Montelongo y vámonos para allá. Cada nota que yo hago es por tu nombre, que cada triunfo tuyo es para mí un derroche de alegría, que cada gota de sudor te los dedico día a día y mis fracasos se hacen cosa de un segundo, pues tus palabras me levantan y puedo con todo el mundo salir bien a caminar. Sabemos bien que cada día no hay mañana hacia atrás, mujer, te quiero y sabes bien que siempre es un placer volverte a ver. Sabes que cuando tú no estás soy algo distraído, no veo, no escucho y hasta a veces ya ni siento mis latidos. Tiemblo de frío en el calor, tartamudeo y no tengo ritmo, y cada paso que tú das es una muestra de que no hay otra mujer que a mí me llene de interés y que haga todo lo que sabes hacer tú. Has sido la única doctora que ha podido realizarme una operación a corazón abierto. Sabes muy bien, mi vida, que para estas cosas solo hace falta tiempo y creer en la persona. Sobran razones y me faltan las palabras para hacerte saber. Te quiero y sabes bien que siempre es un placer volverte a ver. Si has sido lo más grande, tal vez no entiendas y no sé cómo explicarte, pero verte es un placer. Bueno, volvemos aquí, estamos de nuevo con Pepe Montelongo en este especial de música morelense. Dinos, ¿qué trabas te has encontrado en este medio? Vaya. Al menos ahí en el DF me parece que está muy competida la trova. Entonces, ¿alguna opinión que tengas con respecto del DF y la diferencia que hay de Cuernavaca a la capital? Mira, te soy sincero, yo no he ido a hasta ahora a tocar al DF. Sí he visto, sí he tenido la oportunidad de estar en tocadas de músicos que nacieron en el DF y que vienen a tocar aquí a Morelos. Y se nota la calidad y ahí se ve que hay mucha competencia en ese aspecto, ¿no? Entonces hay que echarle ganas, hay que estar inspirados, hay que esperar que llegue la inspiración para que uno pueda hacer buenas canciones y poder competir contra esos excelentes músicos y cantautores también. ¿Qué te nace de escribir? ¿Cómo te nace? Conozco a diversos cantautores que toman de lo que ven y escriben sus propias canciones, pero a veces no se llega a entender esa, o no llegas a comprender esa sustancia o el porqué de la vida, sí, de esa canción. Entonces, sí. ¿cómo, ¿Cómo se inspira o cómo escribe Pepe Montelongo? Es que no sé si sea así para todos, pero cuando tú, hay veces que cuando tú quieres escribir una canción, por más que tú te forces y por más que tú quieras, no sale. Hay veces que sí te sientas con calma, piensas un poquito en lo que te pasó, en lo que viste, en lo que pasa, y lo haces, pero hay veces que llega así, de repente, y ya nada más estás buscando un lápiz y una pluma para que la idea no se te vaya, porque hay veces que ya se te va y nada más estás acordándote a ver cómo iba, pero nace, no la haces, nace la inspiración. Nace. ¿Qué comentario tendrías tú acerca de la misma cultura y de la misma sociedad entre Cuernavaca y el DF? Es un gran cambio, un gran panorama cultural que hay entre las dos. Totalmente, es una diversidad musical, cultural, más porque el DF es el ombligo del país, y todos los músicos quieren empezar desde ahí y abrirse a toda la República y, si se puede, al mundo, ¿no? Pero Morelos, no le falta nada. Morelos, es como que la, si el DF es la cuna, Morelos es como que la cama, ¿no? Ya la cama es lo que sigue, es lo que sigue después. También hay buenos músicos, buenos cantautores, buenos proyectos, muchos de los trovadores vienen a darse a conocer aquí a Morelos, sí. Y eso es padre, eso es orgullo para uno como morelense, y pues también uno como morelense no tiene que quedarse atrás. Digo, hay que sacar que se vea que aquí está la cultura, que aquí está la cultura, y que podemos también representar a Morelos en otros estados con la música. ¿Qué digo? La música es algo que, digo, no tiene forma, no tiene estilo, no tiene género. La música es para todos, y hasta un metalero puede gustarle una canción de trova en específico. Sí, ¿verdad? Y hasta algún trovador le puede gustar una canción de metal. Digo, es al que le gusta la música, le gusta cualquiera, ¿no? ¿Quién fue el que te inspiró a dar este paso, a tomar la guitarra y empezar a tocar tus propias canciones? En especial que te inspiró a seguir impulsándote y a seguir caminando hacia adelante. ¿A componer o a tocar? A componer, a agarrar la guitarra y decir, bueno, la guitarra, ya ves que tú agarras la guitarra desde la secundaria, ¿no? Cuando está el taller de música y te obligan que lleves un instrumento. Entonces yo empecé llevando la guitarra, pero nada más la llevaba para que me pusieran la calificación. Yo ni la tocaba, no sabía manejarla. Ya mi gusto nació en la preparatoria, ya que vi a unos amigos que sí le daban bonito a la guitarra. Sí. Y conocí a un amigo en especial, se llama Eduardo Rojas, el abuelo. Yo veía que él componía, entonces como que me gustaba, ¿no? Me gustó esa onda y quise yo empezar a componer. Y así seguimos, ya después componíamos juntos, hacíamos cosas juntos. Y así nació. Ya después se fue desarrollando el gusto por la composición, ya yo solo. Vamos a seguir con otra canción que es Tortúrame. ¿Tienes algún comentario acerca de esta canción en específico? Bueno, ya ves que hay veces que uno se vuelve masoquista algunas veces cuando está enamorado, ¿no? A veces que pégame, pero no me dejes. Entonces, esa canción habla de eso, ¿no? No precisamente no me dejes, ¿sabes? Algo así como que... Pégame que me guste. Bueno, es algo así, con... Obviamente, las canciones que yo compongo, la mayoría de ellas son de amor, y casi la otra mitad son de desamor. Entonces, sí. No tengo yo alguno que de crítica o algo así. No tengo hasta ahora. Yo creo que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Yo creo que así, de hecho. Así ha estado mi vida en estos pocos años que llevo de vida. Y casi son más de amor y desamores de lo que hablan las canciones de tu servidor. Y de Tortúrame, pues digo, esa no se queda atrás, es algo así también como de amor, un poquito masoquista, no tanto, pero espero les guste. Pues bueno, entonces nos vamos con Tortúrame. y volvemos en unos momentos más a seguir charlando con Pepe Montelongo. Ok. Espejo en que refleje el firmamento. Mentiría si te digo que la aurora es más hermosa que tu cuerpo. Mentiría si al morder una manzana, la manzana no eres tú. Siembras ternura en cada paso, aunque tus pasos sean siempre tan pequeños. Y no hay dulce tentación que verte caminar por todo mi universo. Y no hay más grande ansiedad que la que brota en cada gota de sudor, de mi sudor. Y márchate, pero amárrame a la silla que mis manos son capaces de destrozarte. Y sujétame la boca que mis labios son capaces de devorarte. Y amordaza mis sentidos con caricias y sonidos de tu voz, de tu voz. Y márchate, pero déjame en el pecho solamente una bocanada de aire. Y no digas que nunca te lo advertí porque ya es demasiado tarde. Solo quédate mirando y ya verás que tu tortura me hace mal. Más delirante, arrebátame las ansias con tus manos y haz con ella una obra de arte. Y lastímame a morir, que de tus ojos solo muerte de esperar para vivir. Y márchate, pero amárrame a la silla que mis manos son capaces de destrozarte. Y sujétame la boca que mis labios son capaz de devorarte. Y amordaza mis sentidos con caricias y sonidos de tu voz, de tu voz. Y márchate, pero déjame en el pecho solamente una bocanada de aire. Y no digas que nunca te lo advertí porque ya es demasiado tarde. Solo quédate mirando y ya verás que tu tortura me hace mal, me hace mal. Tortura más dulce que la fruta, más suave que la espuma, más tibia que el dolor. Cuéntanos, Pepe. Ya terminé la carrera de derecho. Ahorita estoy viendo lo de mi carrera, el trabajo y dándome un tiempo para presentar mis canciones, ¿no? O sea, hay tiempo para todo. Nada más hay que saberlo administrar. ¿Y has tenido alguna invitación de algún sitio donde puedas tú tocar tus canciones? O... Ahorita ya no. Hace tiempo, cuando todavía estaba yo estudiando la carrera, yo tocaba en bares. Estuve tocando en bares por como dos años y medio. Tuve la oportunidad una vez de abrir un concierto a Oceransky. Y a Miguel Insunza. Cuando fue cuando estaba el bar, el extinto, el Encanto se llamaba. ¿El Encanto? El Encanto, sí, allá por Diana. Entonces yo estuve trabajando un tiempecito ahí. Ya después el bar cerró y yo seguí con mi carrera. Después decidí enfocarme un poquito más a la carrera. Para echarle ganas, sí. Porque ya después el tiempo no vuelve. Y ahorita pues ya me estoy tomando el tiempo de presentar las canciones, que digo, de tenerlas ahí guardadas, pues mejor vamos a sacarlas, ¿no? Y antes de que sigamos con la próxima canción, ¿dónde te podemos encontrar por las redes o en qué esquina o dónde? No, ¿qué pasó? Ya iba a decir, no, o sea, trobando. Ya te iba yo a decir que en Tlahuapan, para dejar, ¿no? No, ahorita la página del Facebook, que es Pepe Montelongo. Así, Montelongo. Sí, Montelongo. Porque luego me preguntan como 2-3 veces si pronunciaron bien el apellido. Y es Montelongo, junto. Pepe Montelongo. Esa es mi página de Facebook. Y ahí cualquier cosa, invitación, reclamo. O una cancioncita también. Alguna canción, pues ahí estamos. Dedicatoria. Entonces, también. Vámonos con la siguiente canción que... ¿Qué nos puedes contar de esta canción que...? Esta canción habla de esas veces de que... Estar enamorado es algo padre, ¿no? Es algo bonito. Lo malo es estar enamorado, no ser correspondido. Y peor aún es estar enamorado, no ser correspondido y que te traten como sus calzones, ¿no? Eso está peor todavía. Eso está peor. Entonces esta canción habla algo de eso. Sí. Se llama ¿De qué te sirve? Y es un bolerito que... A ver qué les parece. Vale, entonces vamos de ahí. ¿A qué te sabe mi tristeza? ¿A qué te huele mi dolor? ¿De qué te sirve que aún te quiera? Responde tú, no puedo yo. ¿Para qué quieres que aún te tenga guardada aquí en mi corazón? ¿Qué gano yo con tu desprecio? Responde tú, no puedo yo. Si cada vez que tú me llamas, no puedo detener estos impulsos de verte. Mira, solo quiero verte, pero luego tú juegas al mejor de tus encantos. Yo pierdo en el peor de los engaños. Ya ves, eso nos pasa a los que amamos, a quienes no lo merecen. ¿Qué te parece esta angustia? Dime qué sientes cuando me ves suplicando por un beso. Dímelo tú, no entiendo yo. Si cada vez que tú me llamas, no puedo detener estos impulsos de verte. Mira, solo quiero verte, pero en cambio tú, juegas al mejor de los engaños. Yo caigo en el peor de los engaños. Ya ves, Eso nos pasa a los que amamos, a quienes no lo merecen. No, pues un aplauso. Muchas gracias. Y ¿y tiene alguna historia esta canción? ¿De qué te sirve? Pues ya ves, a todos nos pasa de todo, ¿no? Digo, alguna vez sí, como que sí me trataron algo mal, ¿no? Como a cualquiera, ¿sí? También, no me digas que a ti no. Como a todos. Y a lo mejor en alguna sí exagere, pero pues es que es darle obviamente la pasión a la canción. Y pero pues ya ha de haber muchos que se sientan identificados con esta letra, ¿no? Estas rolitas. No, pues habrá que invitarte de nuevo otra vez, porque estaría bien, ¿eh? No, tocas magnífico, me gustan. Gracias. Tus letras. Gracias. Y bueno, ¿le quieres dar a otra? Órale. Cuéntanos, ¿cuál es la canción que quieres tocar ahorita? Bueno, perdone. Esta canción, no es por presunción, pero hace años. No, ¿cuál presunción? Hace años, hubo un tiempo, yo sé que todos a los que les gusta salirse de parranda y andar en la jarra. Esta canción la compuse para los amigos, porque hace tiempo yo me iba muy seguido a echarme las cheves con los amigos. A ver si no me escucha mi mamá y después me va a reclamar, ¿no? Con razón no llegabas. Y de eso se trata esa canción, de las parrandas, del pretexto. Uno nomás para andar en la fiesta agarra cualquier pretexto para irse a echar las cheves. Sí. Que si perdió, que si ganó, que si esto, que si aquello. Y de eso habla esta canción. Se llama La Costumbre. La Costumbre. Se llama La Costumbre. Y va más o menos así. Síganos en Radio Chinelo. Estamos ahí en el Facebook como Radio Chinelo Radios. En el Twitter como @radio-chinelo. Y a mí me pueden encontrar como Helios de Ticuán. Y vamos dándole con La Costumbre, Pepe. Desperté un poco mareado, corriendo me fui a la cocina a darme un trago. Y es un poco tarde, son casi las 6. Me llama un amigo, no más faltas tú, vente en corto, José. Y yo llegaré a la misma casa, la misma peda, con las mismas viejas, los mismos cabrones, las mismas cervezas y el mismo pastel. Pero eso es lo que menos me asusta. Lo que a mí sí me saca de duda es que se hizo costumbre también. No hay problema, yo me voy con los cuates de jarra, con el Tony y algunas caguamas. Pues al fin hoy es viernes también. Y yo llegaré a la misma casa, a la misma peda, con las mismas tuercas, los mismos tornillos, las mismas cervezas y el mismo hot cake. Todos, se me casa la prima Camelia, son los 15 de mi hermana Petra, y bautizo al chiquito también. Son pretextos que acostumbra a decir la bandera, pa' que la costumbre no se pierda y a que estamos aquí. Hoy es viernes también, hoy es viernes también. La costumbre. Está. No, no, es que en lo particular yo tengo varios amigos que sí les gusta, que sí les gusta el chupe, entonces esta canción se identifican luego. Luego me le piden toques, en especial un amigo que le quiero mandar un saludo, Eduardo Pimentel, donde quiera que ande, le gusta mucho esta canción de la costumbre, luego cuando nos echamos las chas. Y hay guitarra, porque a veces que luego no llevo la guitarra, sino, y entonces no la tocamos. Sí. Pero pues sí, es una de las que les gusta la banda. No, pues es una rola de la banda. De ellos nació esto. De ellos. No, pues una muy interesante canción. ¿A quién no se identifica con estas rolas? Quien sea abstemio, pues bueno, o que nunca haya tomado alcohol. Pero al que sí le guste, que digo, yo ya estoy dejando eso, gracias a Dios. Cuando se puede, nos echamos unas chelas, cuando no, pues ahí estamos. Ahí está. Digamos con el programa, una vez, no sé si gustas recordarnos dónde te podemos encontrar, Pepe. Claro, estoy en la página de Facebook, que es Pepe Montelongo, así como se escucha. Perdón, Pepe Montelongo. Luego va a aparecer, no hay muchos Montelongos en el Facebook. Entonces, cualquier cosa, ahí me mandan solicitud y ya luego estamos en contacto. Pues bueno, estas rolas, no se olviden de seguir escuchando la programación de Radio Chinelo, porque van a estar en transmisión. Ahí la sorpresa está en que la escuchen y que se sienten y se pongan a esperar a cada canción para que puedan escuchar estas grandes aportaciones de Pepe Montelongo. Ah, gracias. Entonces, sigamos con la siguiente canción. ¿Qué Órale. Te parece, Pepe? Órale. Háblanos de la siguiente canción. Esta, la que sigue, se llama No Encontrarás. Y Pues es como una advertencia, ¿no? Sí. Es una advertencia, no vas a encontrar a nadie como yo. Que digo, eso es totalmente cierto, ¿no? Nadie es igual. Y pero sí es como una aclaración, una sugerencia y una declaración de amor también es. Se llama No Encontrarás y espero que les guste. La siguiente. Entonces. Y vamos, o sea, sí. Vámonos de ahí. Arreglemos esto. Está en vivo. Encontrarás Pues ya la escucharon. Ahí quedó. No encontrarás, se llama la canción. Esta experiencia, ¿qué? Bueno, ¿qué es lo que te deja? Bueno, gracias a la experiencia salió la canción. Ya que aprendí, pues bueno, eso ya no es algo que demuestres luego de, ay, aprendí esto y ya no lo vuelvo a hacer. Ya no me va a volver a pasar. No, eso con el tiempo vas aprendiendo que por aquí no, esto no se dice. Y así, cosas así. Pero bueno, las experiencias me han dejado las canciones. Sí. Y digo, aparte, errores que cometes. Errores también vienen plasmados en mis canciones, errores, aciertos. Como en todas las letras, ¿no? Hay que expresar lo que uno siente, lo que les pasa. Y hay veces que hasta lo que uno no siente, porque en realidad luego las canciones no son algo que nos sucedió. Lo vemos con terceras personas y dices, bueno, de esto puedo sacar una cancioncita, puedo sacar algo. Ya no lo voy a hacer porque me vaya a pasar lo mismo que a él. Cuidado. ¿No? Son clases que la vida te da y vas aprendiendo. En Morelos te has encontrado a grandes camaradas que te han también no solamente inspirado, sino que apoyado en tu trayecto. Sí, comencé, primero que nada, ya lo nombré hace rato, pero ahorita quiero mandarle un saludo, al abuelo, a Eduardo Rojas. Con él empecé desde la prepa comencé a tocar y estuvimos en un concursillo que ya nadie recuerda, pero que obtuvimos un buen lugar y ahí empecé ahí con él empecé con las composiciones que vamos a tocar, luego nos veíamos para echar las rolitas y es una de las personas que me han motivado y que han estado conmigo en esos momentos. Aparte de otros compañeros músicos que también con los que he compartido el escenario o hemos tocado juntos y que bueno son que no uno que otro que no recuerdo pero que sí que sí me echaron la mano. ¿Y qué te parece si nos vamos con la siguiente rolita? No sé si tengas algo que comentar de la próxima. Esta es una de las más recientes y de mis preferidas. Digo, todas tienen su aprecio, ¿no? A todas las quiero, a todas mis canciones. Pero hay unas que sí luego dices esta me quedó más que la otra, ¿no? Esta sí me quedó y esta canción se llama Me Faltas. Es de las más recientes. Mirarme así como hace mil ayeres me mirabas y en las noches preguntabas que si no podía dormir. Siempre mentí al decirte que sí, al contrario todo el tiempo te velaba para no olvidar tu cara y sentirte junto a mí. Si es que las mejores cosas de la vida son las que más te lastiman, hasta ahora lo aprendí. No te miento cuando digo que te extraño. Yo jamás había llorado como lo hago por ti. Vida, por favor, no cuelgues, no quiero que te vayas, quédate un minuto. Si decidí llamarte es porque ya no aguanto el saber que por errores te perdí. Y escucha, vida, por favor, no cuelgues, mira por la ventana en medio de la lluvia, verás a este idiota que no sabe más que pedirte perdón. Saber lo que me hace sentir, que no puedo retener ninguna charla. Si tú entras en la trama, no me queda más que huir. Hasta el miedo tiene miedo de encontrarte, por temor a que lo rechaces, como me rechazas a mí. Vida, por favor, no cuelgues, no quiero que te vayas, quédate un minuto. Si decidí llamarte es porque ya no aguanto el saber que por errores te perdí. Ni escucha, vida, por favor, no cuelgues, mira por la ventana en medio de la lluvia, verás a este idiota que no sabe más que pedirte perdón. ¿Por qué me faltas tú? Y me faltas tú. ¿Por qué? Ahí quedó la rolita. Toda una rola, toda... Se llama todo, Me faltas, todo un, muy profesional, sinceramente. Sí. A mí en lo personal, no suelo adentrarme mucho en la trova. Siempre que pongo atención a una letra, que es lo que más, sí, más importa. Bueno, al menos a mí es lo que más me llena. Y no solo la letra, sino la forma en que la cantas, en que la expresas. Y, sí. Y tú, pues, allá. Bueno, a lo mejor tú porque me viste. Tú porque me viste aquí haciendo los gestos acá. Sí, es que esta canción, te digo, es que las canciones pues hay que sentirlas, pues. Sí. Hay que sentirlas. Las tocas y te acuerdas de cuando la compusiste o del momento. Entonces, se sienten las canciones. Unas más que otras porque también depende qué tanto se le tenga que meter a la canción para sí, que salga, ¿no? Pero gracias por tu comentario. Muchas gracias. No, por nada. Yo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estamos a punto de terminar esta charla. Y antes de terminar, ¿algún comentario, alguna opinión o algún consejo a estos chavos que están comenzando a tocar la guitarra? ¿Qué les recomiendas, Pepe? Echarle ganas, no desesperarse porque nada sale a la primera, hay que practicarle. Si es lo que te gusta, échale ganas y practícale y que te sangren los dedos, porque si no, después no sabe la victoria. Que le echen ganas, arriesguense a componer, arriesguense a tocar. Es muy bonito, fíjate, en lo personal es muy bonito poder tocar tus canciones. Si estás feliz, si estás triste, si estás eufórico, o sea, esto de la música y poderla hacer tú mismo es algo que te llena. Puedes estar tú solito y tocar una canción y motivarte. O si tú quieres ponerte más triste todavía echándote las canciones, pero es algo muy bonito esto de la música, esto de tocar. Un poquito más le da al componer. Porque ya es algo que sabes que salió de ti, y pues que le echen ganas, así como su servidor vamos a echarle los kilos, y ojalá les hayan gustado las canciones. Y ya antes de finalizar, una vez más, si nos quieres comentar dónde te podemos encontrar y si va a haber, si vamos a ver algo más de Pepe Montelongo, ya sea en un futuro. Pues ahorita no tengo algunos planes de presentaciones, pero en algún foro, mi página de Facebook es Pepe Montelongo. Si quisieran invitarme a algún foro, alguna presentación y me dieran la oportunidad de hacerlo, con gusto estaría yo acompañándolos. Y que entren a la página de Radio Chinelo, que entren y que si les gustó la entrevista, si les gustaron las canciones, que comenten, serán de ayuda y apoyo para su servidor. Gracias también. Vámonos dando con la siguiente canción y... No sé si tengas algún comentario acerca de lo que vamos a escuchar en unos momentos. Así como todos empezamos con imitando a alguien, ¿no? Alguien, sí. Siguiendo a alguien, algún músico en particular. Y quiero ahorita rendirle homenaje a este trovador. Yo comencé escuchando la trova de Silvio de Fernando. Sí. Y pues bueno, quiero en una especie de homenaje hacer un cover de Silvio Rodríguez, a ver si es posible que se haga. Sí, adelante. Sí, digo. Sí. Tocarte ni en canción.